estaba debutando, pero llegó al primer lugar. The Flame de Cheap Trick. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin. I pretend. The Flame, el éxito cumbre del grupo Cheap Trick, salió al mercado por estos días en el 88. Fue el primer single del álbum Lap of Luxury. La balada, el único número uno de esta banda, fue escrita por los británicos Bob Mitchell y Nick Graham. The Flame. Seguimos saludándoles. Edgardo Di Bello, Notvier Vanegas, gracias por esos saludos. 21 años de los 80s a las 7. Fonchi, saludos a la generación 87 del Moscote. Eric Echevers, Itzel también está disfrutando, dice ella que es el mejor programa de la mañana. I love Antena 8. Gracias, Itzel. Fernando Torres va rumbo al trabajo. Tamara de León, un honor que nos acompañes, como siempre, Tamara, gracias. Y Mónica Lugo dice, amanecimos en Tres Pimientos con la buena música de Antena 8 y los 80s a las 7. Muchas gracias por el saludo de aniversario. Y ella quiere felicitar a Linda Luna en su cumpleaños. Muchísima salud, Linda, y gracias por compartirlo. Vamos a continuar con buena música de Irene Cara. Bueno, este es un clásico de todos los tiempos. Hoy, en el año 83, por allá, Irene Cara lanzó su primer éxito. No, ella tuvo otros anteriores. El otro fue Fame, que fue también muy fuerte en la radio, pero